desarrollo, una investigación que se viene llevando adelante, en este caso en Chubut, en donde hay un grupo de científicos que viene trabajando, obviamente, ¿no?, buscando la posibilidad de poder brindar herramientas, ¿no?, para enfrentar la pandemia, y que en ese desarrollo, ¿no?, se van dando novedades. En este caso tiene que ver con un trabajo que están haciendo con erizos de mar, ¿no? Hasta acá vamos a relatar nosotros, lo que importa es que lo relaten, ¿no?, quienes están llevando adelante la investigación. Vamos a saludar a Tamara Rubilar, que es investigadora del CESIMAR CONICET, directora del Laboratorio de Química de Organismos Marinos del Instituto Patagónico del Mar de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, y líder del equipo que forma parte del proyecto. Espero, Tamara, haber sido correcta la lectura de cada una, ¿no?, de tus cargos, ¿no?, o de los institutos donde estás trabajando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Edgardo Auxielo te saluda. Hola, buenas tardes, Edgardo, a vos y a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Sí, ¿bien? Sí, claro, nombres medio largos. Sí, estaba terminando de almorzar. Son nombres medio largos, pero son las dos instituciones que colaboran en sinergia como grupo, núcleo duro, digamos, de esta línea de trabajo, pero después trabajamos con un grupo de investigadores más grandes de otras instituciones también. Yo comentaba el título de algún modo, porque a veces se da, ¿no?, que muchas veces hay como cierta necesidad. A mí me parece que en realidad es un ejercicio equivocado, más que una necesidad, que tiene que ver con lo mediático, ¿no?, de acelerarse, ¿no?, de manera muy grande, ¿no?, cuando se dan desarrollos como o trabajos como este que ustedes vienen llevando adelante, y por ahí lo que se termina informando es algo que todavía no se encuentra en esa situación. Hace algunas semanas atrás hablábamos, por ejemplo, con científicos argentinos que vienen haciendo un trabajo dentro del país y fuera del país, y que tiene que ver con el plasma, por ejemplo, de los pacientes que ya atravesaron justamente, ¿no?, la enfermedad, y que también necesita tiempo. Por eso, bueno, obviamente la invocación, ¿no?, para que vos cuentes específicamente cómo viene siendo el trabajo, en qué estado se encuentran. Yo te agradezco muchísimo el espacio. La verdad que es necesario poder tener este espacio para aclarar, porque muchas veces las situaciones mediáticas se alejan un poco de la prudencia que tenemos los científicos siempre al hablar de este tipo de cosas, ¿no? Porque es muy importante ser responsable en un momento como en el que está transitando la humanidad sobre los avances que nosotros estamos teniendo. De todas formas, no son menores los avances que estamos realizando. Entonces también está bueno que se pueda poner en valor el sistema científico nacional que tenemos en nuestro país, que frente al llamado del ministro de Ciencia y Técnica de la Nación de que todos los científicos nos teníamos que abocar a coronavirus, han surgido más de 700 propuestas presentadas al ministerio para tratar de ayudar en esta pandemia y hacerle sostén al sistema de salud. Nosotros somos uno más de esos grupos de trabajo que trascendimos por esas casualidades a los medios, y bueno, quizás también es porque el origen es medio raro, no se conoce mucho lo que estamos haciendo, que llamó tanto la atención, pero bueno, si querés te cuento un poquito de qué se trata, como para poder aclarar. Bueno, nosotros trabajamos con erizos de mar hace más de 15 años. Empezamos como un grupo de investigación de ciencia muy muy básica, estudiando ciclos reproductivos, bioquímicos, ecología, o sea, la tradicional investigación que hace un biólogo, pero siempre con una orientación muy química, porque mi mentora, la doctora Enriqueta Díaz de Vivar, que ya está jubilada, era química orgánica. Entonces, siempre mirando las moléculas, ¿no? Siempre mirando los metabolitos secundarios de los erizos de mar. Trabajamos mucho con los lípidos, los ácidos grasos, ¿viste? Esos que siempre nos dicen que tenemos que comer, los DHA y los EPA, están presentes en los erizos, y también trabajamos sobre los pigmentos. Nosotros veníamos hace rato diseñando un plan de trabajo para meternos en farma, más o menos para dentro de 2 o 3 años, o sea, estaba dentro de nuestro panorama, porque conocemos los beneficios de las moléculas de los erizos de mar. Entonces, lo que hizo la pandemia simplemente fue acortar nuestros tiempos o nuestras proyecciones de trabajo y salirnos del eje que estábamos teniendo en este momento de investigación para abocarnos a eso. Y como las ciencias se hacen en comunidad, ¿no?, de forma unitaria, nos asociamos con expertos en virología, con la doctora Elena Barbieri y su grupo de trabajo, que ellos, bueno, son los que más saben de virus, ¿no? Nosotros somos biólogos especialistas en otro tipo de cosas. Y entonces, uniendo su conocimiento con el de Ayelen Gásquez, que es una becaria del CONICET, experta en química computacional, tomamos los protocolos que se están utilizando a nivel internacional, los dispuestos por la NIA, para probar fármacos. Están muchos científicos a lo largo de todo el mundo probando diferentes fármacos que podrían llegar a servir para o preventivo o paliativo, de alguna forma para ayudar con el coronavirus. Más como un ejercicio académico que con una búsqueda real, pusimos nuestras moléculas y cuando después de las análisis, que son largos, son tediosos, se necesita muchas horas de computación, una buena computadora, cosas que fallan. Te digo que dormimos como 4 horas por día en las últimas 3 semanas hasta que obtuvimos unos resultados que nos sorprendieron. Nos dieron tan alto los scoring, se llaman, que como buen científico nos pusimos escépticos, no creíamos en nuestros propios resultados. Entonces los corrimos más veces y finalmente se los mandamos a expertos en el tema. Y la respuesta fue cuando pasamos al in vitro. Es decir, cuando exponemos a nuestra molécula frente a los virus y ver qué es lo que pasa. Entonces, como ahí nosotros ya no tenemos capacidad, de vuelta recurrimos a la fortaleza del sistema científico y nos pusimos en contacto con gente del INTA, con Viviana Parredo específicamente, que es experta en adenovirus, coronavirus, cierto tipo de virus, para ver si le interesaba nuestra propuesta. Al leer los resultados, nos pidió directamente que le enviemos la molécula y podamos trabajar. El problema es que para eso necesitamos terminar de purificarla. Entonces, para poder purificarla se necesitan equipamientos e insumos que no tenemos en el laboratorio. Y por eso nos sumamos a las convocatorias que hizo el Ministerio para financiamiento, para poder hacer esa purificación y poner a nuestra molécula en el lugar que tiene que ser, al lado del virus, y ver qué es lo que realmente pasa. Y en el camino hubo un montón de gente que nos acompañó, como Oxymoron Argentina, que ellos son, por ejemplo, los que hicieron el laboratorio del fin del mundo, para acompañarnos en este desarrollo y que efectivamente llegue a buen puerto. Ahora tenemos el acompañamiento del Ministerio de Salud de nuestra provincia, eso sí, en Chubut. También ANMAT nos está haciendo un acompañamiento cercano, el INTI, o sea, toda la fortaleza del Estado nos está acompañando para ver si los resultados dan de forma positiva, poder llegar a un fármaco para poder hacer medical trial. Y en el caso de que se llegue justamente a esa instancia, ¿no? ¿Qué es lo que se va a poder dar en torno a un posible tratamiento, ¿no? Lo que nosotros evaluamos y nuestra hipótesis es que somos capaces de inactivar una proteína que tiene el virus y entonces nosotros evitaríamos que el virus se replique. Es una persona que se contagie del coronavirus, lo que se podría hacer con ese tratamiento, sería un tratamiento, no una vacuna, se podría disminuir la carga viral y o curar a la persona o disminuir los síntomas que se tiene. Siempre se está pensando en que la gente no llegue al hospital, ¿no? En que trate de pasarlo como la mejor manera posible de una gripe muy, muy grave, ¿no? Que es lo que está termina generando el coronavirus. Dentro de todo lo que se ha ido trabajando, ¿no? Específicamente dentro del país, vos recién decías, ha habido mucho trabajo. Yo, por ejemplo, comentaba esto que se está haciendo también con científicos argentinos que están afuera, que están trabajando en conjunto con científicos que están en la Argentina para hacer un trabajo que también busca tener desarrollo en el país. Dentro de todo lo que se está desarrollando, ¿cómo observan ustedes lo que viene en cuanto a posibilidades de poder tener tratamientos, obviamente, ¿no? Que es lo que estábamos referenciando para enfrentar en este caso al COVID. ¿Cómo lo ven a futuro? Sin establecer fechas y todo eso, porque también es muy difícil, ¿no? Y se entra en una locura en la que estamos todos, ¿no? Para septiembre, ¿no? Para diciembre, o sea, ha habido también una cuestión política, ¿no? A nivel mundial de algunos referentes, ¿no? Que estuvieron ahí haciendo campaña, ¿no? Un poco con eso. Y a veces termina siendo una bajada que se da, ¿no? De los medios a la sociedad y es errada. Pero viendo, ¿no? Mucho de lo que se llevó adelante, de lo que se está trabajando acá, ¿qué expectativas tienen? Bueno, nosotros creemos, mira, de hecho en nuestro grupo hay una científica que está en el exterior, también argentina, que está colaborando con nosotros. Esa es una característica también muy interesante, que todos los argentinos se abocaron a trabajar en conjunto e interrelacionados, ¿no? Yo lo que creo que Argentina tiene un sistema científico muy fuerte, que se destaca a nivel mundial, y que además tenemos una condición que no está pasando en otros países, es que todavía no tenemos una crisis tan grande del sistema sanitario, y eso nos está permitiendo una ventana de tiempo para poder llegar, si llegamos a un punto crítico, que todos esperemos que no, que podamos seguir aplanando la curva, estar más cerca de un tiempo en donde ya haya algún tratamiento o una vacuna, ¿no? Ese es todo el objetivo de la cuarentena y de todas las medidas que se están tomando a nivel nacional, que eso comparto totalmente, porque si nosotros llegamos a un punto en donde llegó Italia o llegó Estados Unidos, ya estás corriendo una carrera perdida, porque ya tenés miles de muertes. Entonces yo creo que estamos trabajando tan duro y confío tanto en nosotros y en el resto de los científicos del mundo, que creo que esperemos que Argentina llegue en un momento crítico cuando ya tengamos algún tipo de tratamiento. Además se está aprendiendo un montón sobre otros efectos que está teniendo el coronavirus y por qué se están desencadenando las muertes. Uh-huh. Entonces también tener esa información que no tuvieron otros países va a ayudar a que los tratamientos sean más efectivos. Te pregunto sobre la especialidad tuya y la investigación en sí, sobre otros casos, sobre si han habido, ¿no?, otros casos donde justamente se pudo dar, se pudieron desarrollar trabajos como este, ¿no?, con un resultado similar. Sí, sí, de hecho en Rusia existen medicamentos basados en moléculas de erizos de mar, sí, sí, claramente. Sí. Uh-huh. Hay una molécula, hay un medicamento que se utiliza para las cardiopatías, por ejemplo. También en España hay una empresa público-privada que se llama Marina Pharma, que ha desarrollado fármacos también a partir de fauna marina. O sea, también hay muchísimos fármacos, hay algunos que tienen que ver con anticancerígenos que vienen de plantas directamente, no de síntesis. Uh-huh. Sí, por supuesto que hay muchísimos ejemplos, quizás no son conocidos por el mundo común, pero hacia ese camino íbamos nosotros cuando ya hace 3 años emprendimos un camino de generar una empresa de base tecnológica, y era nuestro objetivo para el 2022, ¿no? Lo que hicimos hacer fue acortar los dos tiempos, y yo creo que si logramos tener el acompañamiento de los fondos y el acompañamiento de toda la estructura de administración del Estado, nosotros vamos a poder avanzar a pasos agigantados si no tuviéramos ese acompañamiento. Y lo mismo sucede con los colegas que están trabajando con el plasma. Uh-huh. Ellos están, la verdad que lo que están haciendo es muy prometedor, pero también tienen que ser conservadores como somos nosotros, porque en ciencia y para un tratamiento en humano hay que ser muy responsable, ¿no? Porque estamos hablando de vida. No hay nada más valioso que eso. Cuando se da esto que aparece muy reflejado, ¿no?, en distintos medios de comunicación, que tiene que ver con el pronunciamiento de alguien de ciencia o de un político en tal lugar diciendo vamos a tener la vacuna a tal fecha, digo, cuando se va generando todo eso, ¿qué análisis hacen ustedes? Sé obviamente que no hay mucho tiempo para estar atentos a eso, están atentos al laburo, ¿no?, y vos recién lo decías recién, pero digo, ¿cómo llega eso, no? Cuando lo escuchan, si es que lo escuchan. Sí, yo lo he escuchado. Supongo que te referís al presidente de los Estados Unidos, que en reiteradas oportunidades ha recomendado tratamientos o ha dicho que íbamos a tener vacunas rápidamente, y el doctor Fauci lo corrige enseguida. Uh-huh. Sí, sí, y también han habido otros pronunciamientos en otros lugares también, ¿no? Donde sale un periodista y dice, hablé con tal científico y me dijo que para tal fecha van a tener tal tratamiento. Digo, ¿no? Como esa necesidad de los medios, ¿no? No sé, probablemente son quizás interpretaciones, como lo que sucedió en nuestro caso, ¿no? Por eso es importante que se pueda ir a la fuente y se pueda preguntar. La realidad es que algunos avances científicos quizás sean más rápidos que otros, porque quizás algunos ya estaban avanzados en la investigación o en la tecnología, o sea, simplemente moverse un poquito del lugar en el que estaban. Uh-huh. Otros avances científicos pueden ser más lentos. Lo que a mí me gustaría que se lleve la ciudadanía argentina es la tranquilidad de que todos los científicos argentinos estamos trabajando esto, en una forma u otra, inclusive los que no tienen especialidad, que podamos hablar de generar fármacos o tratamientos, como por ejemplo, no sé, los que tienen que ver con cuestiones de software, informática, están también ayudando a generar aplicaciones o sistemas para poder darle sostén al sistema de salud, y lo mismo que los científicos sociales, que están generando un montón de información y soporte que se necesita para poder gobernar en estas circunstancias o para qué va a pasar cuando salimos de la pandemia. Claro. Yo creo que el periodismo debe ser responsable, los políticos deben ser responsables y los científicos debemos ser responsables. Tamara, te agradecemos la charla, te vamos a liberar porque te robamos ahí unos minutos de tu comida y sabemos que también tenés más compromisos, así que muchas gracias por, bueno, contarnos cómo viene siendo todo el trabajo y, bueno, obviamente, ¿no? Esperando que siga así y que las noticias sigan siendo buenas. Esperemos que sí. Nosotros seguiremos trabajando sin descanso, como lo estamos haciendo ahora. Cada vez se suma más gente, así que va a ser un poquito menos intenso en una sola o en dos personas, sino que vamos a ser un equipo fortalecido de un montón de instituciones nacionales, de la administración pública y de nuestro Estado argentino. Un abrazo, Tamara, gracias. Hasta luego. Hasta luego.